Ya con nuestra siguiente entrevista y cerramos esta emisión con música, con indie electrónico. Para esto nos acompaña Crystal Javi. Ella es compositora, productora e intérprete del género conocido como el indie electrónico. Presenta su trabajo en compañía de instrumentos musicales electrónicos digitales en formato de acto de b-boy y combinado con letras introspectivas y, por supuesto, una cálida voz femenina. Más sobre su propuesta, su trabajo, ella está aquí justo para contarnos más aquí en nuestros micrófonos. ¿Qué tal, Crystal? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Súper feliz de venir a compartirles mi nuevo trabajo que se llama Polling. Regresamos de acá a la casa luego de un tiempito que ya nos habías acompañado acá. No sé si nos quisieras comentar qué ha pasado en ese transcurso de tiempo. Bueno, la última vez que estuve aquí, pues fue, me imagino que hace unos 6 meses, cuando hubo el evento Azares del CAC. Y bueno, a partir de eso, pues finalizando la producción, la grabación, máster, mezcla de este nuevo trabajo que he presentado el mes anterior, que se llama Polen, que es mi primer disco de larga duración, que tiene 10 canciones, y pues que hoy lo estoy también estrenando aquí en su programa con 2 singles, que son Neón y Cometas. Bueno, Crystal, tenemos entendido que... a veces las circunstancias políticas que ha sufrido nuestro país pues no le ha permitido a usted realmente mostrar el trabajo que lo ha venido desarrollando. Sé que usted va a empezar una gira nacional y también internacional. A ver si ampliamos eso. Claro que sí. Como les conté, lancé el álbum hace unas 2-3 semanas, pero la situación política se agravó. Pero bueno, retomando las actividades, pues les cuento que a partir del mes de noviembre ya va a estar publicada toda la gira nacional del álbum Polen. Estaré en Ibarra, en Tulcán, Latacunga, Ambato, Salcedo, Baños y Puyo. Ya están las fechas ahí. Están las fechas, están las ciudades, solo tengo que mover un poquito las fechas por lo que nos pasó la semana anterior. Claro, pero recalendarizar ya, un poco. Claro. ¿Y la internacional cómo se ve? Claro que sí, para el año 2020 está planificado visitar la ciudad de Santiago de Chile, Cochabamba en Bolivia, Lima, Buenos Aires y Uruguay. Crystal, una de las cosas que nos llama la atención y quizá también quienes están siempre siendo parte del noticiario de Zona Cultura cuando nosotros escuchamos este tipo de género, si bien es cierto, conocemos que la historia, esto data de la década de los 90, sin embargo quisiera que nos comente en qué consiste el indie electrónico. Bueno, el indie electrónico, que es el género que yo hago, pues viene de la fusión del indie rock y de la música electrónica. Como ustedes pueden escuchar en mis canciones, pues no es electrónica como house, como para una fiesta, para un rave, exclusivamente para eso. Y tampoco es rock, porque no toco en banda, sino toco acompañada de instrumentos musicales electrónicos, que es lo que a mí me da esa sonoridad electrónica. Pero en sí, pues, es una base de rock, de indie rock, por lo tanto es indie electrónico. Otra de las novedades que tenemos es que en el caso de Crystal Avid ha sido una persona que adquiere su conocimiento a través de la experiencia y tiene una formación autodidacta. ¿Cómo ha sido ese proceso? Me encanta el proceso que he venido desarrollando como artista, ya que pues en un inicio pues era súper experimental con proyectos de rock en los que tuve la oportunidad de participar, pero finalmente ya ahora como solista, ya como compositora, productora, intérprete, desarrollando todas estas actividades, pues a través de esta experiencia y de esto es que he encontrado mi voz, he encontrado mi propio estilo. Entonces me ha ayudado mucho eso de ser autodidacta y tener un proceso experimental para también poder ser muy curiosa con respecto a otros procesos, a otra manera de expresión como es los instrumentos musicales electrónicos. Aún no es muy conocido aquí en el Ecuador, pues me parece que soy de los pocos proyectos que está ahora desarrollando esta nueva manera de expresión y está muy chévere porque... pues es esta paleta de sonidos que tú tienes con los instrumentos electrónicos, son muy interesantes y muy diferentes a los normales, entonces muy chéveres. A mí me recordaba un poco a las agrupaciones con Denis Santos en Cancán, no sé, ¿tiene un poco relación ahí, algún tipo de influencia? Podría ser, porque me parece que ellos también estaban en la rama del indie, pero como ellos tenían una formación un poco más rock, pues lo mío es... No, y le acentuaron más de ese lado. Exactamente, uh-huh. Ajá. ¿Y acá en la ciudad, tú crees, existen otro tipo de solistas, agrupaciones que estén por esta tendencia musical, el indie electrónico? Sí, verás, yo puedo mencionar el proyecto We and the Machines, uh-huh, que me parece que es el de los más antiguos que hay, junto a, bueno, We and the Machines desde el fundador de la banda que hubo que se llamaba Stereo Humancy, y ahora We and the Machines del proyecto solista del fundador. Es muy bueno, es muy interesante, les recomiendo completamente. También a Milkbox es un productor ecuatoriano chileno que vive aquí, que igual ha desarrollado varios géneros como el drum and bass, como el future bass, muy interesante, también les recomiendo. Y bueno, hay algunas propuestas también que se están desarrollando. ¿Todavía nuevas? Sí, claro que sí. Ahora, tú con Polen te vas a Chile y Bolivia, estos países, ¿por qué estos destinos? Bueno, he tenido la oportunidad de poder conocer algunos amigos compositores, productores que ya tienen un poco más avanzado el tema de la música electrónica en vivo, uh-huh, como lo que yo hago, en estas ciudades. Entonces se ha prestado la oportunidad para poder... ¿Y ya hay un mercado para este tipo de género? No sé si un mercado aún, porque no lo he podido visibilizar, no he estado aún ahí, pero se ha abierto la invitación y la posibilidad de poder ver cómo va. Una por aventura allá. Ahí, Cristal entonces. Y Darío, ¿qué les parece si escuchamos un fragmento del trabajo que viene desarrollando nuestra invitada Cristal Avid, y a regresar para que nos comentes cuán importante es el mundo de la tecnología para usted? Perfecto. Pasado las noches y te sigo buscando. Con los ojos cerrados, respiro profundo. ¿Cuándo volveré? Teníamos Neón, uno de los 10 temas que acompaña el disco Polen, la primera producción de Cristal Avid. ¿Por qué Polen? Bueno, sabes que en este proceso de este álbum, porque es mi segundo trabajo. Segundo trabajo. Sí. El primero fue el EP Despertar, que está disponible en Spotify, YouTube, y bueno, Polen solamente está el single y solo va a estar las 10 canciones disponibles si es que me compran el álbum físico. Bueno, Darío te había hecho una interrogante si es que hay mercado, por ejemplo, en los otros países, pero hablemos de aquí de Ecuador. ¿Cómo está la acogida de este nuevo género indie electrónico? Me parece a mí que Está empezando. Te cuento que tengo la oportunidad de compartir con los artistas que mencioné anteriormente, como We and the Machines, como Milvox, quienes han estado ya tiempo sembrando esto del indie electrónico, de las máquinas en vivo, de la música electrónica no solo para bailar, sino también no solo como un DJ, sino como un autor, como un compositor en vivo. Entonces es una semilla que ha ido creciendo, ha ido germinando, y bueno, yo pienso que está empezando. Estamos en ese proceso de empezar esta nueva corriente, esta nueva forma de expresión, de no tenerle miedo a la tecnología y de usar estas herramientas que nos permiten expresarnos como artistas. Estamos pensando que de pronto solamente esto aplica para una discoteca. ¿Es así o no es así? No, no es así. Justo eso es el fin de nosotros estar haciendo lo que hacemos. No, la música electrónica no es solamente para una discoteca, para bailar, no es solamente para eso. Hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades. Lo que yo hago es como un rock electrónico, sino que está encasillado en el género indie, alternativo, en otras palabras. Pero no, en realidad, como yo le contaba antes a Alex, pues cuando ustedes me ven en vivo es como que yo, en compañía de estos instrumentos, formo una banda. Entonces, esas son las nuevas oportunidades de la tecnología que nos ofrece. Ahora, bueno, el tiempo se nos va terminando, así que queremos que nos compartas los nuevos proyectos. Sé que algo que quedó sin efecto durante estos días de paralización, ustedes los van a retomar en el mes de diciembre. Sí, para el mes de diciembre, les cuento, va a haber un festival muy chévere que se llama Blips, el 19 y 20 de diciembre en el Teatro Variedades, para poder experimentar todos estos nuevos proyectos de música electrónica de autor. Además, pues, a partir del mes de noviembre ya empiezo la gira Polen. Les invito a visitar mis redes sociales, Crystal Habit, en Facebook, Instagram, para poder comunicarnos y poder encontrarnos en alguna de esas fechas. ¿La primera salida será en qué parte? ¿Acá, Ibarra? ¿Ibabura? Sí, posiblemente. La primera será hacia Ibarra. Bueno, en todo caso hay que estar pendientes para confirmar horarios y fechas. Exacto. Los discos, el disco, ¿cómo hace posible la gente ya poder tener entre sus manos o de forma digital Polen? Bueno, Polen solamente está en YouTube, el single que se llama Neon, que acabamos de escuchar, pero si ustedes quieren tener las 10 canciones en sus manos, pues pueden escribirme un mensaje a mis redes sociales y les entrego mi álbum Polen. Así de fácil. Bueno, vamos a descargar y poder disfrutar de esta nueva propuesta. ¿En redes te encontramos? Como Crystal Habit en Facebook, Crystal Habit Music en Instagram. Ahí lo tenemos, Habit con H, le repetimos H-A-B labial I-T. Así será Crystal Habit.